Hola, buenas tardes. Con un poco de retraso, pero empezamos el Acratador, como siempre, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, o bien desde radiotopo.org o desde las redes sociales de esta radio, que tenemos un Twitter, un Instagram y un Facebook. En Twitter e Instagram, arroba Radio Topo. También comentar, que lo vamos diciendo, que hay una página que nos agrupa a todas las radios libres, sin liberados, sin subvenciones, que es radioslibres.info y que está en preparación. Un saludo al excelso compañero de Granada, que se lo está currando muchísimo. Y bueno, hola, hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, y también recordar que tenemos un correo donde no hacemos más que desear que nos mandéis cosas. Microabierto, radiotopo@gmail.com. Confiamos en ello. Y he visto un paquete por la emisora y he recordado que tenemos un apartado de correos también. ¿Ah, sí? Sí. Apartado de correos 6032. Exactamente. Sí. Aún me acuerdo de memoria, o sea que parece mentira. 6032, bueno, 50.080, Zaragoza. Sí, sí. Y nos mandáis ahí, pues yo qué sé. De vez en cuando, bueno, los compañeros de Escándalo en las Ondas y por ahí sí que... Eso sí que reciben, ¿verdad? Sí que reciben discos y cosas de esas, pero vamos, ahora mismo es una cosa casi friki lo del correo normal. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y hoy de fondos musicales vamos a tener a un grupo de nombre impronunciable que es Skywalkers, vamos, sería como se pronunciaría, más o sí, menos. Pues Skywalkers, un poco de punk rock de los países nórdicos. Exactamente, con su disco End of a Chapter, fin de un capítulo, muy propio, ahora que se va Trump y esas cosas, aunque parece que es la misma historia con otra gente. No parece que vaya a cambiar mucho, ¿no? No, no, y luego tenemos Clean Slate, que es así hardcore y melódico, que nos acompañará más tarde. Y sin más dilación empezamos con las noticias, y en concreto empezamos con Zaragoza. Decir que hoy tenemos un programa que me parece que tenemos un montón de cosas, así que no sé si nos va a caber todo. Y bueno, pues una noticia que, por un lado buena, por otras malas, y es que hasta el momento han sido aplazados 3 de los 4 desahucios de lo que llama la gente de Zaragoza sin desahucios el calendario de la vergüenza, pero todos de forma temporal y sin perspectiva de garantía posterior de alternativa habitacional. De ese calendario queda en marcha, por tanto, el cuarto intento de desahucio en la vivienda de Ruth y José en Las Fuentes. La convocatoria para paralizar el desahucio de Rocío y sus hijos, señalado para el 25 de enero en La Almozara, ha quedado desconvocada, según indican desde la Coordinadora de Vivienda de Aragón. Y explican que a través de su Centro Municipal de Servicios Sociales le han proporcionado una pensión y manutención hasta que las administraciones le garanticen alternativa habitacional, que no es la solución preferible, ya que el Gobierno de Aragón debería garantizar la alternativa habitacional a todas las familias vulnerables residentes en Aragón. Pero bueno, así están las cosas. De momento, eso, han sido aplazados 3 de los 4 desahucios del calendario de la vergüenza, uno de los cuales, además, para más inri, es en una vivienda de Zaragoza Vivienda, de la Sociedad Municipal de la Vivienda. comentar que ya hace unos meses con el gobierno del ínclito Azcón, del señor alcalde de Zaragoza, pues una cosa que se decidió fue subir unilateralmente el precio de los el precio de las viviendas sociales y cobrarles, por ejemplo, la comunidad de vecinos a un precio totalmente abusivo. Hay que decir, pues, que cobros que son de los 30 hasta los 46 euros en viviendas que puede costar 150 el alquiler, con lo cual se te pueden ir casi a los 200. Pero es que el gobierno de Zaragoza tiene otras preocupaciones. ¿Y cuál es la super preocupación del gobierno de Zaragoza? Los ocupas. Y es que el servicio de asesoría ante la ocupación de Zaragoza ha recibido 7 consultas en una semana. Que tendríamos que poner, si tuviéramos efectos, de gritos de peli de terror o algo así. Y 7 consultas para 6 personas que hay trabajando en este servicio. 5 abogados más un responsable de coordinación. Las reclamaciones han llegado de distintos barrios. 2 son de edificios enteros y una fue hecha por un inquilino ilegal. O sea que fue a preguntar cómo podía seguir ocupando. No sabemos muy bien de lo que iba la cosa. Pues eso, nada menos. El servicio, según nos dicen desde el ayuntamiento, o por lo menos eso dice Heraldo de Aragón, fue especialmente demandado. Tiene un coordinador, el abogado Alberto Peiro, y 5 letrados asesores. 6 personas para 7 consultas. No está mal. Y de momento, pues, es lo que hay. Decir que hasta los propios comentaristas, y mira que Heraldo no es la más progre del mundo, pues eso, dicen cosas como que en plena ola de frío, con problemas de pobreza energética y gente al borde del desahucio. Eso que llaman populismo, populismo cutre de manual. Pero es que los ocupas se buscan los problemas ellos solos. Y es que aquí estamos hablando de cómo no, es que esto es el Pandemia Show, hemos hecho algunas veces, ya podríamos decir que esto es el Ocupa Show, y es que, bueno, pues Fernández, la presidenta de Madrid, Ayuso, no defrauda. Y vamos a poner un audio para demostrar lo maja que es esta señora, cada vez más, vamos. 232 vehículos, 2 helicópteros, 57 quitanieves, numerosos 4x4 para llevar alimentos a todas partes, también a la Cañada Real, donde nosotros también llevamos otro tipo de enseres y de necesidades, y entre otras cosas las personas que allí se trasladaron recibieron a pedradas a la gente porque no querían tampoco ni ayuda ni tampoco abandonar sus casas por culpa de la ocupación que fomentan los que tiene usted detrás. Y muchas familias de la Cañada Real no han podido ir allá donde se les ha propuesto alojamiento por miedo a abandonar la chabola y que se la ocuparan. Los que siempre están con el tema de las drogas y de la ocupación que, como digo, los tienen ahí detrás. Hay que reconocer que esta mujer es grande, o sea, difícilmente se pueden alcanzar niveles de esperpento más grandes, o no sé, igual el problema lo tienen quien le vota, pero bueno, pues eso, que la gente de las chabolas de la Cañada Real están ahí porque tienen miedo a los ocupas. Bueno, a ver si los ocupan la chabola, ¿verdad? Es verdad, y que les ocupan las chabolas y les quita la droga, ustedes que están tan por las drogas y los ocupas, y son todos de Cubazuela del Norte. Son increíbles, ¿sí? Les vale esta solución para todo. Sí, sí, no, la verdad es que, bueno, no, yo no consigo, o sea, de verdad que esta mujer consigue sorprenderme cada vez, o sea, consigue, pese a todo pensé que no podía sorprenderme, pues cada día, desde luego Ayuso es única, tiene un poder de, vamos, de resistencia al ridículo verdaderamente sorprendente. Pues sí, y mientras pasan todas estas cosas que tú nos cuentas, hoy han declarado por injurias 16 personas por opinar sobre un desahucio que tuvo lugar en 2019. En marzo de 2019, la jueza prohibió a la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara la realización de fotografías de desahucios. Es decir, limitaba un instrumento fundamental que tiene la PAP para documentar abusos, prohibiendo fotografiar un desahucio en el que se echaba a la calle una familia con un recién nacido. Esta prohibición no solo se limitaba a Guadalajara, sino a todo el territorio nacional. Y ante tal decisión, pues la PAP puso en conocimiento de la opinión pública, de los medios de comunicación, para que se hicieran ecos de la noticia, que así fue. Decenas de miles de usuarios vieron esta noticia y ahora, casi 2 años después, son citados a declarar como investigados por haber comentado su parecer contra dicha decisión. Es decir, ahora los llaman a hablar por la campaña que hicieron en protesta de la primera sentencia. Y esta medida, pues, es una de las primeras que se toman en este sentido y un antes y un después, por desgracia, para la PAI y para otros tantos colectivos. Y seguimos con más desahucios. El juez declaró nulo el desahucio, pero su casa ya estaba destrozada. Así dejó una inmobiliaria el piso de un anciano. Francisco Sánchez salió a hacer unas gestiones una mañana de febrero y desde entonces este octogenario de Barcelona vive un calvario que lleva casi un año. Ese día se quedó sin casa a pesar de tener un contrato indefinido de renta antigua y estar al corriente de todos sus pagos. Un fondo inversor que quería echarle para reformar el edificio logró expulsarle en su ausencia. Tras recurrir el caso, un juez declaró nulo el desahucio el pasado octubre y ordenó que regresara a su vivienda. La que fue su casa durante décadas, sin embargo, está ahora totalmente destrozada. Según alega el propio fondo inversor que lo expulsó, Sánchez no puede volver a su casa porque está en estado de ruina potencial. Tras echarle del domicilio, cuando este anciano salió a renovar el bono social de los suministros, la inmobiliaria le destrozó completamente el piso para evitar que fuera ocupado ilegalmente por terceros ocupas. Ya vemos que esta excusa vale para todo a partir de ahora. Abrieron boquetes en las paredes, en los techos y suelos, rompieron puertas, cristales y azulejos, inhabilitaron suministros y dejaron el piso inhabitable. A pesar de que el juez estableció que debe regresar, ahora mismo Sánchez no puede hacerlo debido a las actuaciones llevadas a cabo por el fondo inversor. Estupendo, la verdad es que no para de sorprendernos. Hay que recordar que aquí hace unas semanas denunciábamos precisamente que a dos ancianos, también en situación de enfermedad grave, cuando salieron de su casa, no es que hubieran entrado los ocupas, los que habían entrado era la inmobiliaria, cuando salieron a hacer la compra, y los dejaron en la calle y bueno, y han tenido que irse a vivir a una pensión. Bueno, y para continuar el Ocupa Show, esta sección que estamos haciendo, quería comentaros también una noticia que salió de aquí de Zaragoza. Bueno, una noticia no, un anuncio en la plataforma Wallapop, que lo que ofrece es un abogado de anuncios de desahucio express y por el módico precio de 35 euros. Y lo que dicen es, echamos a inquilinos morosos, fin de contratos y ocupas por vía judicial. Pero la gravedad del asunto es la foto, el logo que utilizan para publicitarse, que es como una mano negra trajeada echando por la ventana de su casa a una familia, a una mujer, un hombre y 2 niños. O sea, no sé, cero sensibilidad y bueno, Ocupa Show. Y siguiendo con más noticias de gente sin hogar, aparece bajo la nieve el cadáver de un hombre en Madrid. No se han podido confirmar las causas de la muerte. El cuerpo de un hombre de unos 60 años, posiblemente una persona sin hogar, apareció el sábado a la altura del número 25 de la calle Arganda, en el distrito de Arganzuela, en Madrid, pocos minutos después de las 12 de la mañana. La víctima no presentaba signos de violencia ni de hipotermia, aunque parecía que llevaba muerto varias horas. Los agentes encontraron al indigente tras ser conducidos por otra persona sin hogar que conocía a la víctima, según las fuentes. Hace exactamente una semana, con el estallido de la borrasca Filomena, también apareció el cadáver de un hombre de 73 años en Carabanchel, después de que se desplomase en el suelo al sufrir una parada cardiorrespiratoria. Con el comienzo de la borrasca, otro cadáver fue encontrado, en este caso en el municipio de Zarzalejo. Se encontraba sepultado por la nieve. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refería también días atrás a otro cuerpo sin vida encontrado en un banco de la calle, aunque sin precisar el municipio. Un tema tristemente repetido. Y bueno, las reacciones a la borrasca, vamos a aprovechar para acordarnos de la gente de las BRIF, de las Brigadas Forestales de Daroca, aquí muy cerca, que han querido hacer público cómo les ha ido en la ciudad de Madrid a causa del temporal Filomena. Decir que, bueno, pues la cuadrilla de disponibilidad de la BRIF de Daroca la activaron el martes, la realizaron, la mandaron. Hay que recordar que son brigadas forestales, o sea, no son la UME, ni están para quitar nieve, ni nada por el estilo. Bueno, pues fueron a realizar funciones nunca hechas por este dispositivo. Limpieza de hielo y nieve en las estaciones de tren para que las personas de los pueblos pudiesen utilizar este servicio. Un operativo que, para variar, en la empresa pública Traxa no estuvo exento de problemas técnicos y sanitarios. Decir que no disponían ni de material ni de EPIs específicos, equipos de protección individual, para este tipo de actuaciones. Por ello, algunos fueron con su material personal. Vamos, que aquello era el ejército de Pancho Villa. El que tenía unas botas de nieve se las puso, y el que no iba con el mono de bombero, porque son bomberos allí, y con su, bueno, y con una pala. Y después de activar a la totalidad de la base, del miércoles 13 al jueves 14 de enero, la empresa Traxa comunicó, al poco de salir de trabajar en Aragón, que este operativo debía incorporarse, todo esto con una nevada de un metro de nieve, a la base de trabajo en menos de 4 horas de manera obligatoria en Madrid. El objetivo era llegar a Madrid con la intención de trabajar 5 días. Y bueno, pues en 4 horas tuvieron que ir hasta Daroca y pirarse así por las buenas 5 días, dejando su vida personal, sin tiempo a organizarla, cuidado de hijos, de abuelos, etcétera, etcétera, y llegaron allí sin material, pues eso, el ejército de Pancho Villa, cada uno con lo que bien tenía, y con unas palas les pusieron a limpiar estaciones de nieve. Pues bueno, así han sido las cosas. Decir que llegaron, denuncian que descansaron, o sea, trabajaron 12 horas, descansaron menos de 8, estuvieron 3 días paleando nieve y bueno, y luego parece que nadie se ha molestado en darle ni las gracias. Pues bueno, lo denuncian desde la sección sindical de CGT, y es que así se han hecho las cosas en esto de la Filomena. Y ya para ir cerrando este bloque de noticias sobre ocupación, desahucios y tal, pues vamos a hacer referencia a una noticia que aparecía esta semana. Nos la vamos a tomar así, un tono así más jocoso, y es que una señora, ya no sabemos si por seguir consumiendo, si por querer ocupar un espacio, pues se quedó encerrada en un bazar chino en Torrelavega, en Cantabria, una señora de 87 años, cerraron la tienda, no comprobaron que quedaba nadie dentro, y la señora llegó un momento que se vio que estaba encerrada, decidió salir al escaparate a gesticular a los viandantes. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Pues empezar a sacar fotos, obviamente. Y ha pasado un rato, cuando debieron ver que la señora empezaba a agitarse, pues ya decidieron llamar a los servicios de emergencia. Maldita sea, qué combinación, chinos y ocupas, todos muy malos, vamos. Y que señoras octogenarias que huyen del COVID. Pero bueno, qué cosas, en fin. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Yeah. Bueno, y ahora os vamos a comentar un caso represivo que ha tenido en esta ciudad, en Zaragoza, y esto viene de ya del 17 de enero de 2019, cuando la formación ultraderechista Vox vino aquí a Zaragoza, al Palacio Vistalegre, a hacer una celebración de no sé qué, o fue cuando antes de las elecciones, ¿no? No, Vistalegre. ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama? La Multiusos. Multiusos. Vistalegre está en Madrid. Madre mía. Madre mía, sí. Bueno, y dado que venían, pues se hizo una concentración en Parque Grande. Sí, eso sí, sí, ¿no? La Bordeta. Muy bien. Bueno, y la concentración se aunó bajo el lema contra el fascismo de Vox. A las hora y algo de haber empezado, pues se dieron lugar unos disturbios y que nos llevan a comentaros pues lo que ha tenido lugar hoy. Pues sí, y en concreto una pena absolutamente desproporcionada, 6 años de prisión para los 4 antifascistas que fueron detenidos por la marcha contra Vox aquí en Zaragoza. A pesar de que la Audiencia Provincial no ha podido probar que fueran ellos en concreto quienes lesionaron supuestamente a 5 policías, la Audiencia de Zaragoza ha condenado a seis penas de 6 años de prisión a los 4 jóvenes que fueron juzgados hace una semana, más o menos, por los disturbios que se producían el 17 de enero, como ha dicho la compañera, de 2019, en la concentración que se llamaba contra el fascismo de Vox. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron condenas incluso mayores para los 4 antifascistas por desórdenes públicos y otro de atentado, donde los acusaban también de lesionar a 6 policías. No existe prueba alguna que acredite que fueron los acusados y no otros manifestantes quienes agredieron a los antidisturbios. Uno de los agentes identificó a su atacante, al que los magistrados de la sección sexta imponen también por ello una multa de 480 euros. Supongo que no sería muy grave la lesión cuando se salda con 480 euros, pero bueno. Las abogadas que representaban a 3 de los acusados cuestionaron durante el juicio la imparcialidad de los agentes lesionados, dada su condición de víctimas. Además, están convencidas de que las grabaciones demuestran que sus representados no fueron quienes atacaron a los policías. Es decir, que bueno, las grabaciones son de deficiente calidad, lo que se ven es siluetas y no se ve prácticamente ninguno de los hechos que se dice que sucedieron, que rotura de aceras, arrojar piedras y no sé cuantísimas cosas más. Y desde aquí también queríamos hacer una reflexión, pues bueno, aparte de eso, que consideramos que es una auténtica barbaridad que te puedan caer 6 años por nada, o sea, porque no tienen prueba alguna, simplemente porque identificaron aleatoriamente a gente por las pintas al terminar los actos convocados, pues nada, decir que por lo visto ese día y también por otro tipo de concentraciones, manis y tal, hacer un llamamiento a la gente así más joven, porque yo creo que esto es igual más cosa de gente más joven, que igual ese día no es precisamente el día en que, vamos, que tienes que ir discreto, que no puedes ir con pantalones de camuflaje, ni cazadoras llenas de parches, ni toda la parafernalia. Que cuanto más desapercibido pases, mejor. Exactamente, que te puedas confundir con el resto de la población y que no, eso, que no te trinquen por la calle y decir de este que tiene pintas de burrunqui, este se la come. Sí, la verdad es que por desgracia sí ha sido y es algo que muchas veces decimos y que el formar parte de el permanecer juntos, el permanecer en masa, pues es un rollo de defensa también básico. Y la semana pasada, y parece que, bueno, por desgracia es noticia casi de todas las semanas, hablábamos de las condiciones de la cárcel de Zuera, también de otras, que estaban varios módulos sin calefacción ni agua caliente con la que estaba cayendo, o más bien con la que estaba helando. Y desde el grupo de support a presos de Lleida cuenta una agresión que sufrió el preso David Rojas a mano de los carceleros. Esta persona cuenta que por una publicación anterior de una carta suya, donde comentaba torturas sufridas por otros presos y manifestaba el fascismo y racismo de los carceleros, pues había sido acosado y provocado hasta llegar al episodio del 18 de enero, cuando entraron 7 carceleros en su celda con la excusa de hacer un cacheo. Lo pusieron contra la pared y con las manos atrás y después le dieron varios golpes. El motivo parece ser que es eso, pues la publicación de esta carta, y también le echaron en cara la historia de Carmen Badía, donde ella dijo que había sufrido una agresión sexual en esta misma cárcel. Después de la agresión lo cambiaron a una galería más corta, donde no cuenta con el apoyo de otros compañeros presos, y no solamente se encuentra en aislamiento, sino aún más aislado dentro del aislamiento. Ya había tenido varios encontronazos y desde la iniciativa Support Presses de Lleida animan a escribir, y también desde aquí, claro, David Rojas Fernández, CP, Centro Penitenciario de Zuera, que es en el kilómetro 328 de la 23, Zuera, Zaragoza. Bueno, con que busquéis la dirección es fácil de encontrar, pues eso, David Rojas Fernández. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Top, 101.8 de la FM. Y ahora vamos con un comunicado de Feministas Azturgoya. Margarita Nelken, no se toca. Si tocas a una, nos tocas a todas. Llegan los fascistas y quieren extender a nuestro barrio sus políticas beligerantes, su misoginia y su incultura. Se les ha ocurrido ahora, como si fueran cromos, cambiar el nombre de una calle. No de una cualquiera, claro. Una que lleva nombre de mujer y por el nombre de un señor, a pesar de que la presencia de nombres de mujer en las calles de la capital aragonesa es minoritaria, no llega al 20%. Esta nueva propuesta vulnera toda la normativa que regula la igualdad entre mujeres y hombres local, autonómica, estatal, europea e internacional, puesto que no solo no camina hacia la misma, sino que contribuye a perpetuar las diferencias. Están tan acostumbrados a ir por encima que se les queda pequeña la expresión de papel mojado al hablar de la citada legislación. Ellos la pisan. Por citar una que nos queda cerca y que incluye a los entes locales en su ámbito de aplicación y por tanto a nuestro ayuntamiento, la ley 7/218 del 28 de junio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, en su artículo 13 sobre unidades de igualdad de género, dice en su apartado número 3: la administración de la comunidad autónoma de Aragón garantizará el asesoramiento y la formación de su personal en materia de igualdad de género para implementar eficazmente las políticas públicas con perspectiva de género, incluyendo la realización de actividades de sensibilización para las personas que desempeñen altos cargos con responsabilidad política. Parece que estos señoros, se han saltado la formación y están mal asesorados. Las feministas estamos cansadas de tener que recordar continuamente que se nos está ninguneando, agrediendo, borrando. Pero no se hagan ilusiones. Esto no significa que vayamos a dejar de hacerlo y de exigirles que hagan bien su trabajo. La mujer que les molesta es Margarita Nelken. Su biografía está al alcance de cualquiera y es tan intensa que solo cabe admirarla, salvo que seas un machista y un mentiroso. Si se han atrevido a insultar a las 13 rosas, cuya biografía fusilaron antes de que pudieran hacerla grande, ¿qué no dirán de una mujer que es un referente feminista y antifascista? Nos vais a tener enfrente. Feministas Azturgoya. Y siguiendo con el tema del callejero, del cambio de calles y estas cosas, decir que la justicia va a impedir la retirada de los nombres de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto del callejero de Madrid. ¡Estáis poniendo en peligro la salud de los estudiantes! ¿Qué vas a decir? ¿No vas a correr a los exámenes, Joan? ¿Qué os pasáis en los platos rotos? Bueno, y esto que estáis oyendo, ya hemos cubrido estas semanas atrás en el Acratador las protestas de los estudiantes por el tema de tener que hacer ahora los exámenes presenciales, más de 100 y pico de personas en un aula sin medidas sanitarias, y queríamos compartir con vosotras esta acción que ha llevado a cabo un grupo de estudiantes esta semana en el acto de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Barcelona. Un grupo de 10-15 personas entró allí pues a gritarle lo que no quieren escuchar por otros medios. Y a la gente que está en ERTE, la gente que está cerrando los negocios y los alumnos ahí, 100 alumnos haciendo los exámenes en una clase. Podéis ignorarnos lo que queráis. Vas a seguir ignorando, ¿no? Vas a hacer caso omiso a lo que estamos diciendo. O sea, hacemos los saltos a puerta cerrada por el COVID y luego 100 alumnos haciendo clases en un examen. No estamos buscando la foto, estamos buscando que la gente que representa y que tiene cargos institucionales con los estudiantes responda ante las negligencias que están cometiendo en una pandemia mundial. Eso es lo que estamos buscando. Mira, no podemos hacer ni con recogidas de firmas, hablamos con los profesores, el problema es de los decanos, hablamos con los decanos, el problema es de los rectores. Los rectores dicen que es cosa de los profesores, que no estáis tomando ningún tipo de medida, y lo que me parece mentira es que... Nos planteamos pinchar el Despacito. Despacito. Pero nos da arcadas. Katua, katu, katua, katu, katuak eta katuak, katuen gauzak ere milaka, daitezke komplikatuak. Katu balasai garaje alboan, buztana altxatuz miauka, kamoi handi bat. Y la semana pasada nos llamó la atención un artículo que salió publicado en El Salto acerca de, pues hacían así una radiografía de cómo estaba el tema de los gasteches en Euskadi, y pues eso, sacaban ahí unas cuantas líneas de cada espacio, y pues lejos de escoger y leeroslo aquí, pues habíamos pensado en que, bueno, pues como conocemos a gente por distintos espacios, pues entrarles y preguntarles pues cómo estaba la situación, que nos hicieran un poquito de historia del espacio, cómo estaban actualmente y qué perspectivas de futuro tenían. Bueno, pues esta semana hemos hablado con gente de Putzuzulo, una ocupa que está en Zarautz, que llevará creo unos 15 años, y pues pudimos hablando con Gorka, un amigo más conocido como Abuelo, que está, igual os puede sonar porque milita en grupos como Disco Ira, Pido, Metralleta y demás, y que también hace un programa de radio que se llama Zarata Zarauz, en una emisora que está alojada en el mismo centro, en Putuzulo. Esta emisora se llama Arrayo Irratia, que emite en el 99.3 de la FM. Pues eso, que nos ha mandado un audio así bastante extenso, unos 10 minutillos, así será, que nos cuenta cómo va la cosa. Eso sí, al final nos pega un tirón de orejas porque dice que por qué no lo hacemos en directo, pero bueno. Katua harrapatu ezinik, geu gaituzte galdekatu, targatik dugu ikusi legez, gertaera musikatu. Alaxe da katu. Ahora mismo. Bueno, pues voy a hablar un poco de la historia de la situación actual del Gasteche de Zarauz, de Putzuzulo, que bueno, tiene un poquito de historia y más o menos para situarnos un poco, ¿no? El espacio se ocupó en el 2005, era una fábrica de telas, como un telar ahí, que llevaba pues vacío bastante tiempo, y después de hacer una campaña durante un año y así pues coger un poco de fuerza y sentir la necesidad de un espacio político en el pueblo, pues se decidió ocupar, y en octubre del 2005 se entró, bastante gente, bastante bien organizado todo. Y bueno, pues la cosa fue para adelante. En sí tampoco sabíamos lo que iba a durar, ¿no? En un pueblo como Zarauz, un pueblo turístico, un pueblo que está más diseñado para lo que es la gente de fuera que para el pueblo. Y bueno, pues para flipar un poco, pues ya hemos hecho 15 años, ¿no? En los principios, pues sí que estuvimos unos meses durmiendo aquí. Lo primero que se hizo fue hablar con el ayuntamiento. El ayuntamiento, pues llegamos a un acuerdo, bien con el dueño, que es una inmobiliaria, una especuladora ahí de Azpeitia, y el ayuntamiento y entre nosotras, pues llegamos a un acuerdo, y hasta hoy, la verdad. Siempre ha funcionado de manera autónoma. En todos estos años, pues han hecho infinidad de conciertos, infinidad de cosas, yo qué sé, desde talleres, miles de asambleas, miles de colectivos, decenas de colectivos han pasado por aquí, talleres, un montón de cosas. Y bueno, desde un principio sabíamos que había un proyecto en esta zona de Zarauz, que esto lo iban a tirar para hacer casas, pero lo que no esperábamos es que íbamos a aguantar tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo, diferentes generaciones han ido pasando por aquí, bueno, se ha mantenido bastante activo durante estos 15 años por un montón de cosas, bastante referente ha sido por aquí el Gasteche de Zarauz, ahí. Y bueno, pues después de X años, pues ya se nos comentó que el proyecto iba para adelante, y empezaron a tirar lo que es todo lo que es alrededor, pues para empezar un poco con la obra, ¿no? Y bueno, pues desde hace un año, año y medio, pues empezamos un poquito una campaña. Cuando nos empezamos a enterar que iban a empezar a tirar lo que es alrededor, que había fábricas y tal que estaban ya abandonadas, pues una campaña que se llama Ta Gasteche Agense, un poco que viene a decir qué pasa con el Gasteche, ¿no? Y bueno, pues fuimos al pleno ayuntamiento a poner encima de la mesa, a ver, oye, aquí han empezado obras a pocos metros del espacio y nosotras no sabemos nada, qué va a pasar, no tenemos ninguna alternativa y no nos vamos a ir. Y entonces, bueno, pues empezamos un poco a hablar con el ayuntamiento, más que con el ayuntamiento, con el alcalde, hacer reuniones aquí en el Gasteche mismo, ¿no? Que bueno, que también es la hostia, ¿no? Que después de tanto trabajo que hemos realizado, pues que venga un alcalde del PNV a tu Gasteche a hacer las villeras o las reuniones ahí para hablar del futuro, pues es la hostia, ¿no? Que esto no es una pelea desde hace 15 años, es una pelea desde los años 80, desde que se ocupó el Gasteche de la estación vieja, que fue desalojado en un mismo día, y luego hubo otro proyecto a finales de los 90, que se llamó Manuela Gastechea también, y bueno, que también se surgieron una buena dinámica, y bueno, pues la gente se quedó con ganas, y bueno, con tiempo y con nuevas generaciones, pues se ha llegado al punto de hoy, ¿no? Pues eso, que me estoy yendo por las ramas, como siempre. Pues nada, se empezó a hablar con el alcalde y bueno, pues dijo que mirásemos algunos espacios, que el ayuntamiento parece que había buena sintonía para que nos dieran otro espacio para seguir con el proyecto del Gasteche, porque esto no podía ser, porque lo van a tirar, y de hecho hoy en día todo, o sea, estamos como una isla, todo lo han tirado y estamos nosotras solas aquí. Y en eso andamos, parece que el ayuntamiento se ha comprometido a darnos otro espacio, nos dijo bien claro que no iba a ser en el centro, pero tampoco muy lejos, y en eso está la cosa. Ahora mismo ha salido a concurso un espacio nuevo que van a comprar y que nos van a dejar pues para que el proyecto de Putusulo siga adelante. Y no sabemos cuándo lo van a tirar. No tenemos fecha, igual en cualquier momento nos pueden decir, oye, que va a estar 2 semanas o 2 meses. O sea, lo que por lo menos tenemos claro es que de aquí no nos vamos a ir hasta que no tengamos otro sitio, eso está claro. Eso está ya hablado y está requetablado. Así que bueno, por esa parte tampoco estamos nerviosas de que vengamos un día y lo hayan tirado, ¿no? O sea, ahí sintonía, digamos, entre comillas, que nunca hay que fiarse de los políticos ni de las políticas, pero bueno, parece que la cosa va para adelante y eso, pues aquí andamos, por lo menos ahora con visto la situación, tampoco ayuda demasiado en todo esto, andamos haciendo cosillas dentro de toda esta mierda pandémica y que siga vivo el espacio y eso, pues ya tendréis noticias, ¿sabes? Pero lo que quede claro que de aquí no nos vamos hasta que nos den otro sitio. Eso está claro, pues porque no. Y aparte tenemos un montón de material que no podemos llevarlo a otro lado. Y la dinámica del gaste tiene que seguir para adelante y es lo que... Zukerlojua ezkorde, tamutilari ore, eta ni hor armairuan, galdutaini lo tempore. Zukerlojua ezkorde, galdutaini lo tempore. Biluztu eta lastandu, nola ibili gara hangu, armairutik irtete. Pues eso, un poco comentar lo de la radio también, ¿no? Pues el ocupar el espacio este en 2005 fue el empujón que faltaba para montar una radio libre en Zarauz, que ha hecho 14 años, porque empezamos a emitir en FM en el 2006, y a día de hoy, pues hay 8 programas que hacemos en el pueblo, y luego, bueno, pues mediante A Rosa Sarea, pues hay otros programas que gracias a Internet y a las nuevas tecnologías podemos hacer una parrilla bastante interesante. Y nada, y la dinámica es la misma, vamos de la mano con el gaste. Y bueno, pues en la transacción del nuevo espacio, que espero que llegue, pues no sé, intentaremos seguir emitiendo, buscaremos algún otro local para esos meses de cambio, ¿no? De llevar todo el espacio nuevo y de hacer la obra y lo que sea, pues para no estar calladas, y eso es lo que hay. Es una pena no poder hacer en directo y hacer preguntas y tal, ahí así de tirón, pues más o menos ahí mi viejo cerebro ya lo que se pueda acordar. Seguro que se me han quedado cosas, pero bueno, más o menos ahí eso es lo que hay, ¿vale? Pues nada, muchas gracias ahí por acordarse de nosotras y cualquier otra cosa, pues aquí estamos para contestar, ¿vale? Venga, salud. This is the Fandango, famous Fandango. Y esto será Metralleta, precisamente el grupo aquí del compañero y su canción It's a Lean. Y bueno, que estaba buscando y en efecto, tenía yo ahí la duda, este Gasteche de Zarau, Putuzulo, fue donde se hizo el último encuentro de Radios Libres, precisamente, o sea, en el que participó, no sé si estuvo el compañero, en ese encuentro no pude estar. Y en el que participó precisamente a Radio Irratia, o sea, así como otras muchas radios de Euskal Herria y, bueno, también fuimos la gente de Zaragoza, por supuesto, de Barcelona, de Granada, pues a ver cuándo hacemos otro encuentro de Radios Libres y nos lo pasamos muy bien. Y hemos puesto un pequeño interludio musical porque aquí en El Acratador nos gusta muchísimo hablar y bueno, pues así vamos. Y decir que, en primer lugar, que esta noticia la sacamos de Caos en la Red, que a veces sacamos noticias de esta página, como de muchas otras, y es una de las que recomendamos porque son pocas las páginas alternativas, y comentar que desde esta red nos dicen, y aún ahora mismo es un poco difícil acceder a ella, que la web de Caos en la Red ha subido un ataque de DNS, de negación de servicio, un ataque informático en horas de la madrugada. Aún en este momento, esta web alternativa no funciona correctamente, y decir que de hecho pues hemos tenido que sacar la noticia de otro sitio porque en estos momentos se sigue colgando la página. Pues eso, un saludo para los compas de Caos en la Red, que ahora están con pérdida de servicio. Y una noticia que venía ahí, y es que han llamado a declarar a 12 personas en la Audiencia Nacional por derribar una estatua de Felipe VI en Pamplona. Una estatua de juguete, todo hay que decirlo, y una estatua también de Cristóbal Colón. 12 personas han sido llamadas a declarar en la Audiencia Nacional, ya habrán declarado 12, 13 y 14 de enero por un presunto delito contra la corona por un acto realizado en el que se colocaron en Iruña, que se colocaron y derribaron dos estatuas de Colón y Felipe VI. El acto, convocado por Sortu en colaboración con miembros de Mujeres de Maíz, que es la comunidad nicaragüense de Compartiendo Raíces, comunidad ecuatoriana, Asociación Cultural Munata, que es la boliviana, y Africa United, tuvo lugar el pasado 12 de octubre, coincidiendo con la celebración de la fiesta nacional. Bajo el lema Gora Herriak, vivan los pueblos, frente al Palacio de Navarra se instalaron estas dos estatuas, se les colocaron sogas en el cuello y después fueron derribadas por varias personas. Pues bueno, decir que han sido declarados en una rueda de prensa las personas que fueron llamadas a declarar y las dos representantes de las mismas, Unai Erquiza y Lur Albizu, pues dicen que que les parece, por supuesto, es una cosa totalmente ridícula, que abrieron la investigación de manera conjunta la Policía Nacional y la Guardia Civil y se está criminalizando lo que no dejó de ser un acto puramente simbólico. Y es que, bueno, todavía en este país lo de hablar mal del rey o incluso tirar una estatua de juguete parece ser que es una cosa bastante punible. Y otra cosa punible parece ser es hacer sindicalismo. Esta semana, este 18 de enero, ha comenzado en Gijón un doble juicio contra la CNT, en la que se pide a afiliadas de la CNT penas de cárcel y cantidades económicas muy elevadas por realizar acciones sindicales. Todo empezó con diferentes irregularidades laborales y un presunto acoso sexual en el trabajo, denuncia archivada en la actualidad. Una trabajadora acudió a comienzos de 2017 al sindicato para comentar lo que estaba ocurriendo en su lugar de trabajo y, en consecuencia, se actuó. Sin embargo, las agredidas se convirtieron de un día para otro en agresoras, al ser denunciadas por el empresario en numerosas ocasiones, denuncia la CNT. Piden casi 600.000 euros al sindicato y penas de cárceles para la trabajadora denunciante y miembros del sindicato, en total a 8 personas. Han detallado desde la central que las penas están fuera de toda lógica. Y detrás de la pretensión que pide el año de cárcel por hacer sindicalismo, pues presuntamente podría estar la patronal de hostelería de Gijón, personas de claro orientación conservadora que han acusado a la CNT de extorsionar, de ser ETA, y han intentado ilegalizar el sindicato por delito de asociación ilícita. Este caso, según dice CNT, es un paso más en la ilegalización del sindicalismo, ya sea directamente o metiendo en la cárcel a sindicalistas y condenándolos económicamente. Por eso apelan a la solidaridad de la clase y al apoyo fraternal de todas las centrales sindicales, con el fin de intentar parar esta agresión y difundir lo máximo posible lo que se va a juzgar y se estará juzgando esta semana. Y en estos días se habla mucho de vacunas, me parece, ¿no? Sí, ¿no tendrás algún amigo consejero? No, parece ser que no tenemos ahí. Entonces nos quedaremos a la cola de la vacunación, ¿no? Nos quedamos para el final, pero vamos, desde luego hay que reconocer que lo del consejero de Murcia es un cachondo. Bueno, mejor ha estado el de Ceuta, que ha venido a decir que, oye, es que le habían dicho que quedaba mal si no se la ponía y, bueno, pues, que él no quería, no, él que no quería. Le gustan las vacunas, pero que lo ha hecho por su equipo. Pero vamos, encima eso, por un lado, hace una especie de discurso antivacuna raro, luego, bueno, peor no se puede quedar. Por lo menos el de Murcia se ha pirado, le han invitado a irse. Sí, pues todavía quedan otros 400 para irse detrás de él, siendo así, ¿no? Sí. Porque son 400 y pico altos cargos los que se han vacunado, que yo me pregunto, ¿cuánta gente vive en Murcia para que haya 400 y pico altos cargos? Bueno, no son altos cargos, se supone que son los que estaban en la consejería, pero vaya usted a saber. Sí, porque que... también en el caso del consejero también añadió a su mujer, porque total, para que le metiera el virus en casa por otro lado, pues ya, iba a estar, claro, pero todo, oye, ya que nos ponemos. Y luego, aparte, todo esto mientras esta tarde se sabía, según denunciaban los sindicatos médicos, que quedaban 1.400 sanitarios sin vacunar. O sea, puestos a vacunar, mejor que hubieran vacunado a algún sanitario, ¿no? De los que sí que lo van a sin necesitar. Duda. Pero como ha dicho Albert Rivera hoy, que mejor que primero se vacune a los políticos, porque así pueden estar estar disponibles para los ciudadanos 24 horas, 365 días al año. ¡Qué gente más maja, madre mía! Es que ese principio de trompeta lo quería poner como un momento con chufleta, porque la verdad es que la realidad supera la ficción, como se suele decir. La pillería de los políticos de este país, no sé, no sé. No ¿qué sé, nos quedará por ver? Bueno, total, si estamos viendo, o sea, si estamos viendo con el mayor descaro cómo está siendo, bueno, el juicio de la Cifuentes este que está haciendo en Madrid, que es muy cachondo, el de la falsificación de los másteres. Que, por cierto, han absuelto a las periodistas del diario.es, que fueron las que filtraron la documentación y que... Sí, las que filtraron la documentación del falso máster, donde exacto. Además ya ha quedado clarísimo que era falso, o sea, ha salido una profe diciendo que ella había firmado un acta falsa y, bueno, básicamente están diciendo la culpa es del muerto, porque el catedrático... Como siempre, no hay nada como morirse para que te echen la culpa de las cosas. Y es que se murió el catedrático, pues el hombre tuvo mala suerte, se pilló un cáncer y se murió hace 2 años, el catedrático que había hecho todo este montaje de los másters, y claro, la culpa del muerto, que no puede decir nada. Y sí, porque si te descuidas todavía la Cifuentes igual sale hasta airosa del asunto. Bueno, oye, pero el caso es que esta tipa está... Bueno, igual que el consejero este, una de las cosas que estaban diciendo por ahí empresas que decían que era un hombre simpático. Bueno, eso es como... No sé, eso es como lo que dicen de los psicópatas, siempre saludaba, luego tenía cabezas guardadas en la nevera. Pues bueno, no ha parecido... No sé, de la Cifuentes no, simpática ni parece, la no, verdad. No, pero es que la Cifuentes está de tertuliana, o sea, por ahí, está en varios sitios, o sea, sale ahí sentando cátedra, no sé sí, de qué. Dando lecciones de moral a la vez que declarando como imputada por falsificar documentos. Sí, la verdad es que es una tipa muy, muy peculiar. Pero bueno, viendo que en esta de presidenta de Madrid, yo, y después de lo que hemos escuchado en este programa, ya... Normal que allí no se escandalicen de nada, sí, ya tienen... Yo creo que ahí tienen las espaldas anchas, ya no se asustan por nada. Que todavía mucho hablamos de allí, pero aquí todavía el presidente ha vuelto a hacer declaraciones sobre el cambio climático todavía sí. Para, bueno, en fin, para rebozarlo más, y ahí sigue el tío, vamos. Héroe. Y he puesto un poco de reggae porque viene la gente top a top después, que hoy van a sonar en grabado. Con tantas restricciones, pues sí, al final... Claro, un poco complicado. Que la prensa es necesario. Y bueno, que ya nos vamos, ¿no? Hasta la semana que viene. Sí, hasta el jueves de la semana que viene. Cómo no, yo me despido como siempre con un pletórico Salud y Anarquía. Y si habéis llegado tarde, mañana nos podéis escuchar en la redifusión de las 12 o en radiotopo.org. Adiós. Trabajo decente, pecado de vida, odio a mi familia, día tras día, recurso de vida.